profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas y, por supuesto, bienvenidos si es su experiencia por primera vez, con más razón todavía. Hemos hablado acerca de la cuestión del cuerpo glorificado, de todo cuanto tiene que ver con la resurrección de aquellos que estén muertos para el momento del rapto de la iglesia y los que estén todavía en sus cuerpos. Unos resucitan con cuerpos nuevos y otros son transformados. Pero hay otra cosa que la Biblia revela acerca del cuerpo glorificado, que debería ser una fuente de gran consuelo para nosotros. El cuerpo glorificado será perfecto. Bueno, esto significa que los ciegos verán, los sordos oirán, los inválidos caminarán y los mudos hablarán. Esos que tienen trastornos mentales, por ejemplo, retrasos, autismo o cualquier otro tipo de problema, tendrán sus mentes completamente sanas. Ciertos individuos habían ido a ver al pastor Alcaraz. Él estuvo postrado en cama por 13 años antes de partir. Me contó que le habían dicho que ellos lo ungirían con aceite y orarían y él saldría caminando. Dijo, no se preocupen, voy a caminar muy bien en el cielo. Ya conocía a estos embaucadores. Dice la Biblia, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que, de los oyentes, oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Esto en Isaías 29, 18, 19, 32, 20, 3 y 4, más 35, 5 y 6. Ya no habrá dolor o muerte. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. ¿Y qué en cuanto a actividades significativas? Como ya dijera previamente, en esta breve serie de mensajes, mi primer descubrimiento fue que no hay tal cosa como el sueño del alma, porque después de la muerte permanecemos conscientes. Mi segundo descubrimiento fue que no estamos destinados a ser espíritus desencarnados, que seguiremos teniendo un cuerpo, primero uno espiritual intermedio tal vez, y luego uno glorificado. Mi tercer descubrimiento fue que no estaremos aburridos tocando el arpa por la eternidad, por allí tal vez sentados sobre una nube, ¿no?, sino que vamos a participar de actividades verdaderamente significativas y útiles. Ahora, si usted es un creyente y muere antes de que el Señor retorne, bueno, irá al cielo, en donde estará involucrando en la adoración y el servicio, tal como dice en Apocalipsis 7, versículos 9 al 14 y también Apocalipsis 7, 15. Respectivamente. Debo admitir que la Biblia no da muchos detalles, digamos específicos, acerca de nuestra adoración y servicio, pero podemos estar seguros de que lo que haremos